Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo vas? ¿Cómo andamos? Acá estamos empezando otro programa de Están hablando de jazz. Como todos los martes por la 104.7, la FM Indie Rock. Sí, señor. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andás, Dieguito, querido? Todo muy bien, compas. Buenas noches. Ajá. Ya podemos empezar a saludar a los compañeros de Tandil, de FM La Compañía. Ah, bueno. Muy bien. Bien. Nos reencontramos. ¿De la calle también? Yes. ¿Futura no, todavía futura no? Futura pasó. El mail pasó, así que... Así que bueno, sí. No, bueno, ahora te cuento, porque estuve investigando un poquito. Bueno, entonces vamos a saludar a nuestras radios amigas que nos retransmiten FM La Compañía. La 101.7 en Tandil. Exactamente. Y la 89.7 Radio FM de Bahía Blanca, de FM de la calle en Bahía Blanca. Exactamente. Y bueno, estaba mirando que la Radio Futura, que es nuestra radio ahí en La Plata, hermosa radio, todas lindas radios, todas radios compañeras, preciosas. Tiene toda vacía la programación, o sea, claro, que evidentemente estamos recién empezando el año. Recién viendo qué hacer con el tema de programación, así que podemos estar o no. El año pasado, muy amablemente, estuvimos todo el año con ellos, después del programa de Quique Pessoa, los domingos a las 23 horas. Fue, este año también, cuando reprogramen, seguramente. Bueno, ojalá, porque es una preciosa radio que la seguimos cada vez que vamos a La Plata. La escuchamos, cada vez vamos a atender, escuchamos La Compañía y cada vez como veía, escuchamos FM de la calle. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, ahora en vivo, un poco un programa dedicado al jazz argentino. Y bueno, y también, por supuesto, la música. Claro que sí. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos con eso, escuchando música? Dale. Vamos a escuchar al grupo en este disco icónico de Juan Cruz de Urquiza, Indómita Luz, que rinde tributo a Charly García. Sí, sí. Y vamos a escuchar una versión de Juan Cruz de Urquiza con Richard Nan, Ramiro Flores, Martín Rur, Juan Canosa, Ran Jacinto, bueno, Lucio Balduini, Sebastián de Urquiza y Carto Brandán. Y en este caso, La Grasa de las Capitales. Espectacular. A ver qué vamos con sale. Ello. Thank you. Turquizas. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno. Tremendo. Todo el mundo chocho, estamos todos, la audiencia también. Que bueno. Bueno, esta es la versión de Juan Cruz Urquiza, Noneto. Sí, recordarles que el disco este es del 2012, más o menos, ¿eh? Ajá. O sea, Juan Cruz Urquiza en trompeta, flugelhorn, arreglos y dirección. Richard Nan en trompeta, Juan Canosa en trombón, Ramiro Flores en saxo alto, Martín Rur en saxo tenor y clarinete bajo, Hernán Jacinto en piano, Lucio Balduini en guitarra eléctrica, Sebastián de Urquiza en contrabajo y Carto Brandam en batería. Tremenda formación. En este disco también algunos temitos los canta Roxana Ahmed. Hermoso disco para repasarlo y escucharlo. Y está grabado en vivo, ¿eh? Ajá, perfecto. Bueno, seguimos hoy escuchando. Un abrazo ahí a Lutier Siracusa, desde Bahía Blanca. Sí, buenísimo. A la gente de la Casa de la Palmera, Enrique, que también nos estaba escuchando. Bueno, alguna otra gente más. Le debemos una visita ahí a Enrique. Sí. Ya vamos ahí. Ya vamos a estar por allí. Precioso, bueno, que, Discaso. Discaso, la verdad. Qué lástima que no teníamos el programa, pero vamos a ir por, pasándolo al disco, ¿no? Sí, lo hemos pasado. Cada sí, tanto. Este tema nunca lo hemos pasado. No, este no, porque siempre pasamos el mismo, entonces yo busqué otro entonces, y encontré este. Dijiste, bueno, ya está, tremendo, me encanta, pero viste. Tremendo tema. Sí, tremendo. No, el otro que siempre pasamos es Promesas sobre el Viet, me parece. Sí, ¿no? Promesas sí, sobre el Viet, sí. Hermoso también, tremendo. Bueno, muy chiques, interesante, ¿no? Hoy tenemos invitados. Tenemos un grupo invitado, no sé, que se llama Jazz de París. Sí, geniales. Vamos a charlar con ellos, a ver de qué se trata esto. Un grupo que se dedica justamente al Jazz de París. Sí, para eso, para entrar en clima, vamos a escucharlos. Creo que es, este que vamos a escuchar ahora es de lo último que han hecho ellos. Después, ajá, ya nos dirán. Sí. Vamos a escuchar a Fran Seglie, sí. Maxi Leonardelli, yes. Camila Suárez y en voz, y Maxi Miravalles es contrabajo, lo que tengo yo acá, ¿no? Sí, eso sí. Fran Seglie en guitarra y Maxi Leonardelli en guitarra. Claro. Y vamos a escuchar el temita este que lo hemos escuchado varias veces estos días. Muy también, lindo, sí, es cierto. Divino. You're not hurt. Bien. Vamos con ellos. Jazz de París. Toma tres. Young at heart, toma tres. Fairy tales can come true. They can happen to you. If you're young at heart. For as rich as you are, is much better by far. If you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young. It's much better by far if you're young at heart. And if you sure survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And this is the best part, you have a head start. And if you are among the very young at heart. Thank you. much better by five. You're young at heart, and the future survived to 105. Look at all you'll derive out of being alive, and this is the best part. You have a head start. If you are among the very young at heart. Bueno, escuchamos a la versión de Young at Heart de los Jazz de Paris. Este tema fue compuesto por Johnny Richards en música, Caroline Leigh en letra. En el año 1954 alcanzó el puesto número 2 en la lista de los Billboard. Pero te quería comentar que lo popularizó muchísimo Frank Sinatra, ¿no? Es como uno de los hits románticos de Frank Sinatra. Me encanta. Este tema. Bueno, nada, ahí estamos. Sí, qué lindo grupo, me gusta. Ya sí, hermosa voz. Muy buena claro. voz, las guitarras hermosas. Así que muy muy escuchable, muy ahí. Sí, muy lindo clima. Tiene que ver con la formación también, la sonoridad, ¿no? De eso lo que hablábamos de París. Acá hay fans de ellos que dicen ese muy jazz, buen Fram, sí. Les gusta mucho. Muy lindo. Así que buenísimo, me alegro mucho. Y bueno, difundimos un poco de todo, ¿no? O sea, porque no es algo que nosotros hagamos habitualmente este tipo de jazz. Así que nos viene bien para empezar con otra. Con otra lista de... ¿Por qué? ¿A qué te referís este tipo de...? No, para charlar con gente de jazz acústico, con dos guitarras. Ah, la con formación. Y con la estética, que tiene algo que ver siempre, siempre se cuela ahí de algo, de un aire gitano, del Chango Reina, y todo eso, ¿verdad? Sí. No estás muy convencida, me decís. Sí. No, sí. ya me fui al pasto. No, es que hay, el jazz da para todo. Tiene millones de vertientes. En este caso es más romántica, más un jazz más melódico. Bueno, vamos a escuchar otro termita más. Dale, de ellos. Después vamos a ver si podemos charlar con alguno de ellos para que nos expliquen un poquito cómo viene la mano de un grupo. Dale, y ahora vamos a escuchar otro clásico de los estándares de jazz. Creo que este es de Charlie Chaplin, no sé, pero bueno, después lo vamos a investigar. Bueno. Smile. Vamos con Smile. A ver. I thought your heart is shaking. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile. For your fear and sorrow, smile at maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear might be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear might be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. although Odyssey might be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Bueno, ahí escuchábamos acá, sí, se nota más la influencia de. Sí, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los chicos de Jazz de París. Me parece que acá había. Con un Gypsy Jazz ahí, ¿no? En este temita. Por ahí sí puedo invitar. Les contamos. ¿Estás invitando o charlamos? Sí. Les contamos entonces que Jazz de París es un cuarteto así de jazz gitano, integrado por Camila Suárez en voz, Francisco Franzegli en guitarra, Maximiliano Maxi Leonardelli en guitarra y Maximiliano Maxi Miravalles en contrabajo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer. Bueno, ¿cómo va? A ver si podemos escucharte. Ahí vamos. No, ahí no te escucho. Te vemos, pero no te escuchamos. Dale. ¿Querés conectarte de nuevo? Dale, y por ahí estás todo de nuevo y vemos qué onda. Buenísimo, estamos ahí un ratito, por ahí nos vamos a ir conectando. Bueno, ahí estamos tratando de conectarnos con los chicos de Jazz de París. Sí, espectacular grupo y bueno, y genial. También los escuchábamos, así un estilo de jazz gitano que hacen, qué lindo, ¿eh? Sí, totalmente. Toda la onda, tiene toda la energía. Sí. Está, es cierto. Este disco que se llama el Swing City Sessions. A ver si lo. Te vemos perfecto, pero no te escuchamos. Diego, a ver. A ver si somos, ver, nosotros. Somos nosotros. Capaz, ¿eh? ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Ah, va. A ver, éramos nosotros. Perdón, ¿eh? Perdón. Qué bien, todo bien. Sí. No pasa nada. Espectacular. Bájame un poquito el atrás, por favor, Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Acá estuvimos escuchando. Así que bueno. Y contanos vos cuál de todos los integrantes sos. Yo soy Fran, soy el guitarrista, digamos, solista. También hay otra guitarra que hace acompañamiento. Después está la voz, Camila Suárez. Sí. Y el contrabajo, bueno, Maxi Miravalles. El otro guitarrista se llama Maxi Leonardelli. Los dos Maxis. Buenísimo, perfecto. Así que vos, Fran, y contanos cómo surge esto de juntarse y de elegir este tipo, este estilo de jazz, ¿no? Claro. Bueno, nace porque éramos con el otro guitarrista primero, con Maxi Nardelli, y bueno, dos amantes de este estilo, de la guitarra. Todos los que amamos la guitarra conocemos quién es Django Reinhardt. Oh, sabemos de su legado, incluso los Carl Alemán también, así que por algún lado llega esa influencia de este estilo. Y nos juntamos a tocar después de la pandemia, cuando recién se abrió la pandemia. Él me había contactado porque quería probar una guitarra que él se había comprado. Y me llama y me pregunta, bueno, no nos conocíamos, ¿no? Y me dice, bueno, no sé cuándo tengas tiempo, ¿viste?, para ver una guitarra. Y yo le digo, bueno, mañana. Y nos juntamos en un café en la Plaza Malvinas, en la ciudad de La Plata. Que se podía juntar porque era abierto. Claro. Y ahí empezamos a tocar juntos. Y le dije, bueno, el miércoles, ¿qué tenés que hacer? Nada, me dice, bueno, entonces vamos a tenemos una fecha en tal lado. Y empezamos a tocar. Después bueno. Se sumó el contrabajista Maxi, hicimos un trío. Un trío que era todo instrumental. Y por último se sumó Cami. Y ahí armamos ya la propuesta más estable. Una belleza. Qué lindo, qué bueno. Ustedes son todos de La Plata. En realidad es variado, Cami y yo somos de La Plata, y uno de los Maxis es cordobés y el otro es de Santa Fe, pero bueno, viví en Berizo mucho tiempo, así que bueno, estamos ahí medio mezclados, pero bueno. Buenísimo, sí, el otro día que estaban con nosotros, vos sabés que tenemos grandes amigos ahí en La Plata, y estaban tocando justamente con Andrés Martínez, que es de aquí, somos amigos, y bueno, es de nuestra ciudad. Y después también con Pablo, que le hicimos una nota que toca espectacular, bien cheto. Así que bueno, se van juntando también. Bueno, con ellos tocamos el otro día. Con eso lo vi el otro día, viste, digo, qué loco, qué bueno. Claro. Qué genial, chiques. Y, bueno. Y contanos, ¿tienen ustedes uno o dos discos? ¿Cuántos discos ya grabaron? Recientemente no, pero el año pasado se grabó otro que todavía no salió durante el festival de Django Reinhardt de Argentina. Ah, mira. Que es un festival muy grande que se hace acá, que lo organiza Ricardo Pelican. Y va a salir un conjunto de álbumes de esas fechas. Creo que lo grabamos en Vivo Club, si no mal no recuerdo, en vivo. Y este disco que pasaron recién, lo grabamos en Swing City, que es un... Sí. La Academia de Swing, bueno, seguramente la conocen, no sé si la conocen, que está en Escalabrín Ortiz, ahí en Buenos Aires. Y la verdad que es un lugar hermoso y ahí también es un club de jazz. Y claro, junto a RGS, que es un sello, armaron como, no sé cuántos, casi 20 discos con bandas que tocaban ahí habitualmente en Swing City. Y bueno, qué bueno. Surgió un disco en vivo también. En un domingo lo grabamos y salió eso ahí que estábamos escuchando. Genial, qué lindo, hermoso. Se escucha bárbaro, aparte y con toda la, capta toda la el swing que tiene la agrupación, que suena precioso. Buenísimo, qué buena iniciativa de Swing City, ¿no? En Swing City, perdón, te pregunto porque se aprende a bailar, o sea, la gente baila mientras ustedes tocan, no sé cómo es la mecánica. Swing City me parece que tiene los domingos una especie de social, como le dicen la gente ahí, claro, que baila y eso, que va una banda y bailan, pero también tiene clases y bueno, y también es un club de jazz, o sea, también claro, se presentan claro, bandas, claro, aparte, que podés bailar o no, depende del estilo, pero hay de todo. La verdad que es un lugar hermoso, son los amigos Mariel y Lucho que están ahí haciendo la movida, bueno, un montón de gente más, ¿no? Obviamente, pero la verdad que es un lugar muy lindo, que siempre con Jazz de París tenemos una fecha ahí el 27. Ah, así que paso el chivo de paso. Sí, por supuesto. Sí. Pero obvio, claro. Y en La Plata, en realidad en Citibel, en Desafinado, sí, el 21, que es la próxima fecha que tenemos. El buenísimo. Club de moda Desafinado. El nuevo club de... Claro. Escuchame. La verdad que es un lugar Desafinado, es un lugar único. Hoy hablábamos con Cami y estábamos grabando un video para promocionar la fecha y la verdad que como te tratan ahí, no te tratan en ningún lado. Mirá, la verdad que es para sacarse el sombrero ahí, gustado. Sí. Es un lugar que valora mucho el trabajo de los músicos. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar ahí y volver, ¿por qué no? También. Genial. Y escúchame, hablando de Desafinado y de Swing City, ¿cómo ves los espacios ahí? ¿Ustedes se mueven más que nada en La Plata o en Buenos Aires también? ¿O cómo es? ¿Cómo ves la movida? Sí. ¿Cómo hacemos? Sí. Mirá, los clubes, la verdad que lo dan todo. Hay en Buenos Aires, en Capital, digamos, hay un par de clubes que son ya... que tienen muchos años, hay otros nuevos. Claro, históricos, que bueno, ofrecen lo que tienen y la verdad que bancan la movida. Yo pienso que es una situación compleja hoy en día, la cuestión del consumo de la gente, lo económico, está bastante complicado en ese sentido. No hay tanta demanda tampoco de extranjeros, bajó un poco todo lo que es, digamos, el corte de ticket, ¿no? Por así decirlo. Claro, sí. Y bueno, los espacios, algunos cerraron, otros están haciendo lo que pueden. La verdad que no es una situación muy favorable, por eso invitamos a todos quienes puedan y que tengan ganas de salir y escuchar algo, no quedarse en la casa mirando Netflix, que vengan el 21 Desafinado y el 27 a Swing City, que la van a pasar muy bien y bueno, van a hacer que todo esto siga vivo, porque sin clubes de jazz no hay jazz. Sin clubes de jazz, total, claro. Es que venimos de un momento, de una explosión, digamos, del jazz en la Argentina hace unos 10, 15 años que ha habido, ¿viste? Y después de la pandemia hubo un pico importantísimo. Hubo un movimiento espectacular. Pero bueno, ahora es obvio que es indudable que el tema de lo económico lamentablemente incide porque, ¿viste? Y aparte, como bien lo dijiste vos, ha bajado también el turismo internacional, O sea, son varias cosas, digamos, ¿no? Este, una lástima, pero bueno, habrá que apechugar y arriar la tormenta. Sí, y hacer el esfuerzo, porque una cosa claro. es escuchar la música, que tenés un montón de música por las redes, por lo que sea, pero no es lo mismo que el vivo, y el claro. jazz sin el vivo se muere, ¿viste? O sea, es está bueno escucharlo, pero el vivo es otra cosa. Claro. Vas, escuchás en vivo, tenés una experiencia totalmente distinta, no tenés que lavar los platos después. Está buenísimo. Escuchaste la banda, morfaste. No. Olvídate, y te vas a tu casa. Sí. Pero además, que el jazz tiene eso de la improvisación y de la cosa del momento, que la tenés que vivir ahí, ¿viste? Eso. Totalmente. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Cada actuación es única. Y los clubes de jazz tienen algo particular también, que podés ir solo, podés ir acompañado, sí. podés ir a conocer a alguien. Digamos, es un lugar que es bastante mágico. Interesante, digamos, como para sí. habitarlo, claro. Totalmente. Sí, sí, sí, tiene una magia el jazz. Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, y aparte en el estilo que ustedes se manejan, digamos, ¿no? Que hay bastante movimiento también. Nosotros por ahí no soy yo cultor de. No habitualmente no, pero cada tanto siempre pasamos por algún lado, ella más que yo, pero después ves que hay un montón de gente que hay como un movimiento también de esto, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que en Argentina, mira, con este grupo y con otro grupo que se llama Diango Sessions. Ah, sí. Solemos tocar con gente a veces que viene de afuera y que nada, son cultores de este estilo, capaz en Europa, etcétera, y nos dicen que acá en Argentina hay como, es la segunda comunidad más grande de gypsy que hay en el mundo, es la de Francia y acá, digamos. Como, mirá qué loco. Realmente hay mucho artista dedicado, digamos, al género y bueno, eso. Sí, tiene toda una onda increíble, escúchame. Sí, sí, sí, bueno, y tiene una historia, más. ¿Viste? Porque recién nombraste a... Sí, sí, sí. ¿Viste? Pasaste del Chango Reina, el Chango Reina, a Oscar Alemán. Oscar Alemán. Sí, yo escuchaba a Oscar Alemán, también mucho Hernán Oliva, escuché también en esa claro, onda, que me totalmente. Encantaba. Y bueno, nada, y todo lo... El Grappelli. Chileno, ¿no? Chileno, sí, pero estaba siempre dando vueltas, era claro, buenísimo. Claro. Sí, sí, Hugo Varela. Bueno. Hugo Varela. No, Hugo Varela, sí. ¿no? El armoniquista. Capaz que me equivoco. Ah, no tengo ese. La memoria no se me va por ahí también, pero bueno. Pero... No, nosotros tenemos también el linaje siguiente, es un guitarrista que se llama Pirelli Lagren. Ah, que bien, claro. Que también tiene una carrera, digamos, en lo que es el jazz más tradicional, tocó con todo el mundo, digamos, es un francés que capaz por ser francés, por ser europeo, no le dan tanta fama, digamos, como a Pat Metheny, pero que ha tocado con, ha reemplazado a un montón de artistas de primer nivel y él tiene una carrera fascinante que también, al ser gitano él, digamos, él siguió como los pasos de Diango. Después, bueno, viró para el jazz más tradicional, pero es el referente máximo, así como para mí es el mejor guitarrista del mundo y dentro de mucho, digamos. Lo lleva en la sangre, sí, digamos. Sí, claro, por supuesto. Tremendo. Y acá en la Argentina, bueno, la gran huella de ya más cerca en el tiempo de como Ricardo Pelican, por supuesto. Ricardo Pelican, claro, que fue maestro de casi todos. De todos nosotros. Claro, sí. El gran formador. Sí, sí. Sí, claro. Sí, claro. Claro, claro, la academia que tiene. Bueno, en mayo se viene el festival, también vamos a participar ahí, tenemos una fecha en Virasoro, justamente hablando de clubes históricos. Total. Así que bueno, estén atentos también a la fecha. Si quieren estar atentos, pueden hacerlo en el Instagram, que es jazzdeparis.org, y ahí, bueno, están los flyers subidos y eso. Pero les recuerdo, es el 21 en Desafinado, en City, el 27 en City, el primero que tres fechas para que se anoten ahí que están escuchando. Este festival lo organiza Ricardo. El festival es en mayo. Ajá. Sí, lo organiza Ricardo hace como 20 y algo de años. Mirá qué bueno, qué interesante. Sí. Es uno de los festivales más viejos. Sí. Hoy el otro día busqué en internet Festival Diango y apareció antes el de Pelican que el de Francia, ¿eh? Así que imagínate. Qué genial, qué buenísimo. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Espectacular. ¿Y cuáles son las condiciones que vos te parece que tiene que tener? Porque cuando hablé con, no sé, creo que no hablé con vos la otra vez en el primer mensaje. Sí, ¿eras vos? Ah, bueno, viste que, sí, que me decías que nosotros hacemos jazz de París. Esta claro. cosa, ¿en qué consiste esto? Disculpame, así aprendo un poco también. No, bueno, básicamente lo que hablamos era sobre capaz que hay otras bandas que también tienen esas palabras, como palabras clave, que bueno, totalmente, son entradoras, ¿no? Y eso. Claro. Pero sin ir de medio de nadie, yo hacía el chiste como que nosotros sí tocábamos jazz de París. Claro. Porque realmente es una forma de hacer jazz distinta, digamos, es como otra escuela, es como otra cosa. Nosotros no lo pensamos como... Si bien Django era un artista, él sí se pensaba como un precursor, digamos, de la música de Armstrong, de la música de Duke Ellington, de todo lo que sonaba en esa época. De hecho, había tocado con todos. Y la verdad que él como artista es una persona... Es tremendo, como si te dijera un Piazzolla, como si te dijera ese calibre, ¿no? Como una búsqueda artística muy grande. Totalmente. Después los gitanos de Holanda, los gitanos de Francia, fueron los que mantuvieron vivo, digamos, su legado. Y ellos como que adoptaron una estética, un estilo, una forma de tocar, de aprender también de esa música, de transmitirla, que tiene sus particularidades muy interesantes para los que tocamos la guitarra y eso, cómo se enseña el estilo, cómo se aprende. Y ellos hicieron como este Gypsy Jazz, que en realidad el Gypsy viene por los Yankees, que nada, rotulan todo, bueno. Sí. Es para hacer la batea, ¿viste? Tenía que poner el disco en algún lado. Entonces. Totalmente, sí, para sí, le pone Gypsy Jazz, que digamos, representa un poco igual. En Francia se le dice Jazz Manouche, que Manouche son claro. los que serían los gitanos en Francia. Claro. Y bueno, representa esos dos mundos, ¿no? Como la estética quizás más guitarrística, más con esa sonoridad gitana que trae Django, que incorpora, digamos, Django en sus ejecuciones, en sus interpretaciones de los temas por ahí más americanos. Claro. Y el jazz, ¿no? Todo lo que es el swing, el backbeat, el 2 y 4, la forma de tocar, digamos, sigue siendo jazzística, digamos. Sí, claro, claro. La improvisación, pero bueno, por supuesto. También es los gitanos de Holanda tocan de una manera, los gitanos de Alemania tocan de otra, los gitanos de Francia, todos tienen su particularidad dentro del estilo, pero bueno, eso, cuando estás muy dentro del estilo, te das cuenta quién es, claro, de qué lado, tiene algo así como su acento propio, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Totalmente. Así que bueno, en ese sentido, nosotros, quizás si nos escucha alguien en París, capaz que dice, sí, estos tocan el estilo, ¿se entiende? Claro, sí. O cuando tocas tango y por ahí no estás en el palo del tango y sabes que estás sonando medio duranga, claro, y medio como que no, pero lo puedes reconocer y decir, claro, no, yo toco de oído, ¿viste? Como no, estoy metido. Y entonces puede llegar a haber un jazz manouche argentino, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Porque, de hecho, porque de tanto eso es una discusión hacerlo... a veces que... Eso es una discusión a veces que, si bien no tratamos de imitar, no tratamos de no ser nosotros mismos, no ser argentinos, creo que es imposible que no toquemos medio tanguero, medio claro, como, total, como lo que nosotros traemos del Río de la Plata, de lo que claro, sea. De hecho, con otro de los grupos que te decía, Django Sessions, hicimos un disco que es todo música latinoamericana, con otra estética. Es una búsqueda instrumental, igual un poco más, es otra búsqueda, pero la idea es esa, ¿viste? Como siempre que tocamos vamos a ser nosotros y ser argentinos. Tal cual. Y es como, no sé, decirle al rock nacional, que porque el rock es británico, no es rock nacional, rock, ¿viste? Claro, no, claro. Siempre está la impronta. ¿Cómo vas a decirle un tema de Charlie que es un tema de Guille? No, nada que ver. Claro. Entonces es como lo claro, mismo. Sí, sí. Y históricamente acá se tocó jazz antes que en cualquier otro lado. Es impresionante, sí. Nosotros tenemos una vena jazzística en todos los estilos. Impresionante. Las orquestas de tango tocaban jazz, todos tocaban claro, jazz, porque era la jazz, música del momento, digamos. Claro, sí. Sí. Claro, siempre. De hecho, ni siquiera es de los americanos, es de los afrodescendientes. Tal cual. Digamos, los americanos dicen que son de ellos, pero capaz que. No, como todos no se apropian. Se apropian de todo. Sí, pero bueno. Sí. En su momento estaba todo ahí. No, pero lo interesante es esto, ¿no? De que siempre está la impronta de cada lugar que le aporta. Totalmente. Un poco como el lenguaje, totalmente, ¿no? Siempre como el castellano, no es lo mismo el argentino, bueno, que qué sé yo, que el español. Bueno, por eso también. Sí. Ahora en junio, que va a ser el festival de allá de Francia, tiene una particularidad que es como el Cosquín de acá. Es decir, lo importante del festival no es el festival, digamos, el escenario grande, tipo Lollapalooza, que va a Sting a tocar, ¿viste? Claro. No, lo importante del festival es un camping en el que va gente de todo el mundo, incluso los artistas que tocan en el nivel más profesional o los que tocan en el escenario grande, están ahí en unas carpas gitanas y todos tocan guitarra y la persona, no hay nada que medie, nada, y todos tocan tremendo, y ahí es como que se hace como el intercambio y el aprendizaje. Claro, el pueblo, es ahí. Totalmente. Y dentro de ese festival grande, capaz más comercial, hay un escenario que se llama el escenario de los luthiers, en el que hay unos puestos de los luthiers, y hay un escenario en el que tocan bandas también, capaz más en el estilo gitano, digamos, porque el escenario, el escenario grande, digamos, es un festival como cualquiera, puede ir Lady Gaga con él, no sé. Cierra el festival Django Reinhardt, le diga, puede pasar. Pero la escena de los luthiers es la que se mantiene capaz más autóctona. Y hemos sido invitados, junto con otros músicos, a participar ahí, a hacer unos temas con este otro grupo que te digo que es Django Sessions. Ya sé que vamos a hablar del jazz de París, pero bueno, para que veas como que el jazz argentino también... La idea es la movida, la movida. Afuera. Claro, totalmente. Qué bueno. Qué lindo, se van a Francia entonces. Nos vamos a Francia en junio, así qué que... Lindo, qué bueno, qué alegría. Sí. Así que bueno, eso, digamos, claramente nuestra forma de tocar es distinta y nosotros no queremos ser ellos. Cada uno es como querer ser, no sé, jugar como Maradona al fútbol, sí, y no ser argentino. No. Y no va a pasar. Pero sí, dar nuestra impronta y mostrarles también qué aporte podemos hacer. Exacto, quizás. Claro, y está qué punto de vista podemos darle. Es que ese es el espíritu del jazz, ¿no? Tener ser auténtico, ¿no? Aportar desde lo, digamos, siguiendo determinadas pautas, pero agregar tu autenticidad, tu lo que a vos te surja, eso está bueno. Totalmente, qué lindo, totalmente. Qué lindo, qué bueno, o sea que están a full. Qué lindo, me encanta. Yo lo que opino con respecto al tema este es que creo que incluso hay más lugar, porque viste, es un jazz europeo que ya no está en la raíz del jazz, el de los negros. Viste que los negros también tienen su lenguaje muy particular, su frase, su sonido. En cambio, el jazz europeo es como nosotros, lo agarraron, lo engancharon y lo transformaron. Lo moldearon. O sea, me siento que, ¿no? Que para nosotros por ahí incluso hasta es más moldeable para nosotros también. Totalmente, y si te fijas, hay una anécdota que me cuenta un amigo que estuvo con un guitarrista muy, muy conocido que daba clases acá en la universidad, que no me acuerdo el nombre y me van a matar, que tiene arreglos de guitarra, que toca con dedos, que guitarra, a ver si te acordás vos, Sergio. Y, hay varios, ¿no? Guitarrista de tango, bueno, muy famoso. Sí. Y le pregunta a mi amigo, viste, maestro, yo escucho en Greta capaz algo de Django Reinhardt, y le dice, pibe, dice, a todos nos gusta Django Reinhardt, viste, como que a Grela también, viste, como que inspira a muchos guitarristas. Yo tenía entendido que Grela tocaba jazz, sí, que tocaba así a la manera del jazz, eso, sí, también, aparte del tango. Y sí, como... Bueno, pero Hugo Rivas, me acuerdo de un video que dice, yo soy un guitarrista de swing. Claro. Viste, como todo eso, quizás ese legado como trasciende, digamos, los estilos y uno como es guitarrero, viste, como que, pero es que empieza a absorber de todos lados. Y este estilo es puramente la guitarra, viste, las cuerdas a full, eso todas es cuerdas. Claro, todas las cuerdas, ¿no? Porque falta, en este caso, falta o se pueden agregar violín. Bueno, algún vientito, ¿no? Pero fíjate que es un vientito que no tiene no tiene tanta amplitud como el saxo, sino más bien el clarinete, que se mezcla bien. Saxo soprano. Claro, algo que no sea, sino que por así mantener la sonoridad. Pero puede todo, ¿eh? Yo creo que ya... Sí, por supuesto. Creo que uno tiene que cambiar la forma de tocar y capaz que amalgama un poco más. Hay muchas búsquedas a lo largo del tiempo, muchas, muy buenas, digamos, como... Yo creo que ahí no hay límites. No, claro. Eso es lo bueno. Claro. Sí. Totalmente. Y bueno, en 2019 yo viajé para allá para ver, para aprender, digamos, ver cómo era toda esta movida, ¿viste? Claro. Fui al festival a ver, digamos, como que fui en la carpa ahí, ¿viste? Te quedas con los gitanos. Y una cosa que me dijo un gitano me pareció muy interesante, ya que somos guitarreros acá. Sí, claro. Dijo, los gitanos enseñan la manera fácil de tocar. Claro. Y eso me pareció bastante lógico, porque ya desde los 5 o 6 años ya se tocan todo el repertorio, ¿viste? Como claro. Los pibes ya vuelan, ¿viste? Sí, muy y loco igual, ¿no? Y me pareció interesante eso. Cómo adaptaron eso a su cultura es muy loco. Porque, ¿viste? Totalmente. Conocemos la música anterior de los gitanos mucho. Quizás tendrán sus músicas y sus cosas, pero... Total, tiene algo de... ¿Viste? Hay algo ahí que sí. Pero sí, es interesante sí. Para mí como esta lógica de pensar, ¿no? Como más simple, como no romperse la cabeza, ¿viste? Como que hoy en día, ¿no? Tenés que hacer, no sé, un tratado mundial de no sé qué para... Sí, la superposición no, del no sé qué para sí, enganchar totalmente. El acorde del no sé... Bueno, no, sí, tocá, va con ¿viste? La frase. Tocá, va con la frase. Claro. Sí, escuchame una cosa. Bueno... Te agradecemos gracias. Un montón. Si querés repasar un poquito las fechas para recordarle a la gente que cuando se presentan, así ya para despedirnos. Bueno, con Jazz de París nos vamos a presentar el 21 en el Desafinado Club, que es un club increíble. Si no lo conocen, tienen que conocerlo porque la verdad es una cosa genial lo que hizo Gustavo ahí. Siempre nos trata súper. Vamos a ir. Venga, ¿no? Obviamente están invitados. Y la verdad que es un lugar espléndido para quienes no lo conocen, tienen que conocerlo. El 27 en Swing City, también que es un club en Capital Federal, en Escalabrín Ortiz. Y el primero vamos a tocar en Telinos Club, que también es otro histórico de Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar hermoso, que se escucha bien de todos lados. Se pueden sentar, tomar un café y van a pasar bárbaro. Está todo bien. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Mandalo de alguna grabación, si querés, también del Diango Possession, así lo difundimos. Que estamos obvio, dale, eso. Dale. Sí. Estamos un poquito dale. Para eso. En algún huequito lo vamos a poner. Dale, bueno, feliz. Gracias, Fran. Nos vemos entonces. Por favor. Un abrazo. Bienvenido cuando quieran. Dale. Gracias. Chao. Bueno, ahí estuvimos con Fran ahí de París. Just de París, esta agrupación fantástica. Bueno, también aparentemente está en Django Sessions y descubriendo todo un mundo del jazz gitano y jazz así de París en Argentina. Que el lo hay jazz es mucho. Jazz Manouche en la Argentina. Así que bueno, un gusto para empezar a también curtir nuestras gentes y bueno, conocer otras músicas y otros, ¿no? Músicos increíbles, que todos tremendo. Los increíbles músicos que están geniales que son aquí en la Argentina. Vamos a cortar un segundo en Instagram, seguimos en 20 segunditos para recargar, seguimos en el resto de las redes. Estamos en Twitch también, ¿no, Dieguito? ¿Cómo es eso? Indie Rock TV, así nos encuentran. Listo. Buenísimo, estamos, les recordamos que estamos todos los martes a las 22 en Están Hablando de Jazz en la FM Indie Rock, la 104.7. También estamos en la 87.9 FM de la Calle en Bahía Blanca y la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Bueno, y ahí seguimos escuchando un poquito de música y vamos a escuchar a Gonzalo Veraza. A Maximiliano, a Mauricio Dawid y Eloy Michelin en el disco Back to Back y el tema se llama Walking. Ahí estamos. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, agenda, ¿sí? Como bien lo indica su cortina, escúchame. Vamos a hablar de dos cositas. Vamos a hablar de Tandil. En este caso, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera van a estar haciendo el 21, este sábado 21, a las 21 horas, un grupo importante que hace música original, composiciones propias, una impronta, la búsqueda de una impronta personal. Se llama Gunnar Hunt. No sé cómo se pronuncia porque tiene perro de guerra. Es perro de guerra. Ahí está, Gunnar Hunt. Los integrantes son Nahuel Bulgarini en guitarra, el Trueno González en piano, Mario Alba en contrabajo, Buseki en batería, me olvido siempre el nombre, y Jorge Torresillas en saxo. Gunnar era el kelpie australiano que se convirtió en héroe durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, interesante. Bueno, esta agrupación va a estar este sábado 21 horas en la Casa de la Palmera, Paz 1069, donde también se seguirá la muestra de Mariana Irigoyen. Naturalmente Tandil, que son paisajes naturales de Tandil. Bueno, les iremos en cualquier momento, les mandamos un abrazo y espero que esté todo bien. Aquí en Tres Arroyos vamos a estar, tenemos el programa de la semana que viene, pero bueno, vamos a empezar a decirlo. Participando en la vigilia del 24 de marzo, o sea, el 23 a la noche, acá en nuestro centro cultural La Casona, en Rivadavia 641. A partir de qué hora es, pero van a haber varias actividades, porque sí. Va a haber bordado de pañuelos, va a haber charla con la gente, va a contar sus experiencias, va a haber música en vivo. Y bueno, vamos a estar ahí junto a Alejandro Barrientos, Sergio Troyano, haciendo algunas canciones para ese evento de la vigilia. Para ir acompañando. Claro, en estos 50 años de distancia del golpe militar. Bien, seguimos. ¿Tenías algo más de agenda? No. Ah, bueno, entonces siguiendo vos, Tiki, ¿tenías algo? No, seguimos, algo por eso comentar? Decía, seguimos, pensé que me iba a mandar algo ahí. Ok, y bueno, entonces vamos a seguir escuchando music. Digamos que no nos pusimos de acuerdo, o sea, sería esto, o sea, sería... Para más información pueden entrar en www.fmindrock.com.ar, ahí hay una agenda importante. Importante, ahí hay más cosas. Ahí están todos los detalles. Preciosa la página de esta radio que estamos difundiendo todos los martes a la noche, FM Indie Rock. Y también estamos en Twitch, ¿no? Estamos en Twitch. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama el canal? Indie Rock TV. Indie Rock TV, martes 22 horas, ahí en Twitch. Prendés la compu, ponés en Twitch y aparecemos. Y se escucha. Se escucha y se ve. Y se ve, hoy, amigo. Experimenté y pude también compartir la transmisión de Instagram, o sea que se vio también el invitado. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué alegría me estás dando! ¡Qué lindo! O sea que bueno, nos brinda. Siempre hay posibilidades en las plataformas. Se van acrecentando. Sí. La verdad, genial. Un divino Fran. Y bueno, vamos a seguir escuchando música hasta el final. Dale. De nuestro programa. Vamos a ir un poquito a escuchar a Ricardo Cavalli. Ricardo Cavalli, sí, totalmente. Bueno, y el tema se llama Sundaram. Espectacular. A ver, che, ¿cómo es esto? Thank you. Bueno, Sundaram es el segundo álbum del saxofonista Ricardo Cavalli, allá por el 2004, cuando estaba haciendo toda una exploración espiritual. Porque Sundaram es una palabra en sánscrito que significa belleza. Ay, qué loco. Tío. Esto que escuchábamos ahora se llamaba Noble Soul. ¿Vos sabés que charlando sobre eso recientemente, ahora en diciembre estuvieron en la India? En un festival, Ricardo Cavalli junto a Miguel Marengo, Bruno Varela. Ah, mira, claro, se ve que tiene como una onda así, sí, muy, ¿no? Sí, fueron todos a la India invitados a un festival ahí que se tocaba y tocaron en no sé en qué ciudad de la India, una pequeña gira. Evidentemente esto tiene que ver, viene de largo en él. Claro, sí. Y bueno, y eso tiene su raigambre también en la India. De la música india y del jazz. Así que bueno, cuando charlemos con él le preguntamos a ver cómo le fue en la India. Me encantó, genial. Buenísimo. Bien. Tarea a realizar. Bueno, dale. Vamos a seguir escuchando ya lo último. Seguimos escuchando los últimos temitas. Vamos a escuchar el tema número 8, Diggy, ¿sí? Esto, espero que ya veo que nos lo cortan, pero bueno. No, ya está. Ya es una delicatessen que trajimos de Andrés Besoert. Nuestro amigo, querido Andrés. Gran, en este caso, gran con. Argentino. Sí, con Bruna Moraes, que en voz y guitarra. Bueno, Andrés en el piano, obvio. Fernando Silva en contrabajo y Carto Brandam en batería. Claro. Y el tema se llama Acalanto. ¿Aquí en Argentina o en Brasil? Porque viste que él tuvo tú una experiencia ahí. Bueno, eso. Vamos a escucharlo. A ver qué. Bien, vamos a ver qué anda. Despedida não deu. É um arremesso profundo da alma dentro do brejo. Thank you. certo. Ai, cravei punhais, não me encontrei. Eu sei que o amor não é só de pranto. Espero que o acalanto traga o seu perdão. Impresionante, Belés, precioso, como Belés todas pura. Las cosas que hace Andrés, o la mayoría de las cosas, ¿verdad? Que... Bueno, pero en este caso es este crédito de Bruna Moraes, de Bruna que es Moraes. Una composición de ella, a Calanto, Calmar, calma, calma, es lo más este tema, wow, tremendo hermoso, tema. Bueno. Lo vamos a seguir poniendo. Es nuevo, ¿verdad? Sí, lo hicieron en 2024, creo, Ajá, se llama bueno. Dobry Dutch, el álbum. El disco, sí, sí, espectacular. Tremenda voz de Bruna Moraes, no la conocíamos, sí, sí, este, sí. Una cantante y compositora y guitarrista brasilera. Me encantó. Bueno, ahí estamos. Bueno, y ya nos vamos despidiendo. Bueno, dale. Y vamos a escuchar el temita número 6, ya para despedirnos. Lo recordamos que estamos todos los martes a las 22. Están hablando de jazz con Sergio, Ale y Diego. Y por la 104.7 la FM Indie Rock. También estamos en Twitch, también estamos, repetimos los sábados a las 20 por esta misma radio. Y también salimos por las radios de la 101.7, la compañía en Tandil, y la 87.9 Radio FM de la calle en Bahía Blanca. Bueno, nos despedimos. Y nos despedimos con Alone Together, temazo, sí. Por Alonso, Hernán Merlo y Pepi Tabeira. Armando. Armando discos, Alonso. Su serie de discos de tríos. De tríos, exactamente. Exacto. Bueno, ahí estamos. Chau. Chau.